Resistencia poética. César Vallejo, Perú. Ernesto Cardenal, Nicaragua. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Octavio Paz, mexicano. Alejandra Pizarnik, Argentina. Pablo Neruda, Chile. José Hernández, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Juan Gelman, Argentina. Estamos acá nuevamente con este espacio que dimos por llamar Resistencia Poética. Un espacio destinado a todos los poetas comprometidos socialmente y desde la palabra poética con la sociedad. Poetas latinoamericanos. Y hoy, una vez más, en este segundo encuentro que le dedicamos a Juan Gelman. Resistencia Poética. Habíamos hablado en la transmisión anterior acerca de la pérdida de los compañeros que tuvo durante su lucha. Queremos recordarles que hoy Juan Gelman tiene 79 años, que actualmente vive en México por elección propia, y ya vamos a dedicarle hoy un espacio a esta decisión que lo llevó al desexilio, exiliado, por llamarlo así de alguna manera. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es la poesía para él. Muchas veces se le pregunta a los artistas respecto de su arte, pretendiendo que definan su arte. Esto mismo le preguntaron una vez a Juan Gelman en una entrevista y él dijo así: la poesía y el arte en general es un acto de resistencia contra el embelecimiento de esos tiempos. Cuando hablo de acto de resistencia, no me refiero a un acto voluntario. El solo hecho de que el arte exista es un hecho favorable para la historia. La creación de zonas de belleza y de cierta verdad, cuando uno lee poesía, ve a un actor que le gusta, provoca una especie de encuentro y también una especie de consuelo, porque uno piensa que a pesar de todas las catástrofes habidas y por haber, nada ha interrumpido a la creación. Esto respecto de lo que el autor cree que es la poesía, una de las tantas definiciones que alguna vez citó en una de las tantas entrevistas. Resistencia poética. A la mañana, a las 10, los empleados de justicia se pusieron a gritar contra la injusticia de sus magros salarios. A las 11 fueron descubiertas ciertas maniobras delictivas. A las 12 el Partido Demócrata Burgués reiteró ser demócrata y burgués. Resistencia poética. Y en este espacio, dedicado especialmente a la poesía, quiero leerles un fragmento de los primeros escritos que él hizo cuando se exilió del país. Y dice: no debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, las calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan dos mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche. Duelen de noche bajo el sol. Esto lo escribió el poeta en un momento de su exilio, que estaba en Roma. Y una vez también en una entrevista él comentó, y también tiene un poema que se llama Bajo la lluvia ajena, y comenta esta tristeza que le provoca a él el exilio, ¿no? Esta especie de presente ausente, de ausente presente, esta misma relación que hacían los poetas místicos y bajo los que él también se sintió identificado. Justamente en una entrevista que le preguntan cómo cree que influye el tema del exilio en su poética, él habla de esto que dicen los místicos, de esta presencia que está ausente, pero por estar ausente justamente se hace tan presente, como si viviera en un mundo paralelo, un mundo que no se puede olvidar, que está distante, un mundo que se recuerda permanentemente. Y así como para los místicos esa ausencia relacionada con lo divino tiene que ver con la pérdida, para el exiliado en este caso para Helmans, la ausencia de su patria. Esta secreta unión que pasa en un punto muy interior del alma, que debe ser donde estás vos y donde tales son el deleite y la gloria y demás criaturas que pasan, con unidas como aguas de cielo que van a río entrando a mar, o manos que por lados contrarios se hacen una, o sustento que me sustenta, así me sos, como madera en el palito, aunque mayor dolor queda después, y deseo mayor porque crece el amar cuando más se descubre la delicia de vos, y vienen ansias como rayos que abrazan y retardan el morir, y luego, sin saber cómo ni cuándo, sin mover mano ni pie, cae un golpe de fuego que hace polvo cuanto alentamos, cuanto respiramos al interior de esta pasión. Resistencia poética. El exilio no solo lo separó a Helmans de su patria, lo separó de todos sus seres queridos. Y sumado al exilio y a esta ausencia presente, el exilio también lo llenó de noticias negras. A la distancia tuvo que soportar el secuestro de su hijo, el secuestro que se dio bajo la dictadura militar de 1976, tuvo que soportar la muerte de su madre, un poeta totalmente desgarrado de sus afectos, un poeta que cuando regresó en el 88 a Buenos Aires, vio un Buenos Aires distinto, a pesar de que entró varias veces al país con una documentación alterada por cuestiones precisas que no lo dejaron recorrer su patria. Y a propósito de la pérdida de su hijo, él hace una carta abierta en el año 79, a 3 años de la pérdida, del secuestro, y dice así: hablarte o deshablarte, dolor mío, manera de tenerte, destenerte, pasión que muda su castigo como hijo que vuela por quietudes, por abarrotamientos, voces, sequedades, levantamientos del hacer, paredes, donde tu rostro suave de pavor estalla de furor. Adioses, alma. Alma que me penace el mientras, la dulcísima recordación donde se aplaca el siendo, la todo, la trabajo, alma de mí. Hijito que el otoño desprendió de sus pañales de conciencia, como dando gritos de voz, hijo o temblor, como trato con nadie sino estar solo de vos, cieguísimo vendido. A tu soldadera donde nunca me cansaría de despertarte, aire hermoso, agüitas de tu mirar, campos de tu escondida musicanta, como desapando la verdad del acabar temprano, rostro o noche donde brillás astrísimo de vos, hijo que hijé contra la lloradera, pedazo que la tierra embraveció, amigo de mi vez, mediara mucho el no avisado de tu fuerza, amor derramadísimo como mi propio volar de vos a vos, sangre de mí, que desataron perros de la contra besar con beso de la boca, o cielo que abrís, hijando tu morida. Una nieta que quedó despojada de sus padres, un padre que quedó despojado de su hijo, una patria con un hueco en el exilio. Todas estas son características de este autor de resistencia poética que encontró resistir por medio de la palabra y que se llama Juan Helmans. Resistencia poética. Esa mujer que ahora mismito se parece a Santa Teresa en el revés de un éxtasis. Hace 2 o 3 besos fue mar absorto en el colibrí que vuela por su ojo izquierdo cuando le dan de amar. Y también hizo, así como una carta abierta a su hijo, le hizo una carta abierta a su madre. Y esta carta abierta tiene que ver con su experiencia en el exilio y el momento en el que él se entera de la muerte de su madre. Un momento muy particular que lo describe acá en Carta a mi madre. Porque ese día él había recibido 3 cartas de Buenos Aires estando en su exilio. Y recibió una carta de su hermana, una carta de su madre y una carta de su suegra. Por azar, abrió primero la de su suegra, donde contaba que la había ido a ver a la madre de Juan Gelman y que la había encontrado bien vestida, con un batón, con sus uñas pintadas, alegre. Hecho que lo puso muy contento. Inmediatamente abrió la carta de su hermana y ahí recibió la noticia de que su madre estaba muerta. Y la tercera carta que abrió era la de su madre. Y sobre la base de eso, él escribió carta a mi madre y dice así: recibí tu carta 20 días después de tu muerte y 5 minutos después de saber que habías muerto. Una carta que el cansancio, decías, te interrumpió. Te habían visto bien por entonces, aguda como siempre, activa a los 85 años de edad, pese a las 3 operaciones contra el cáncer que finalmente te llevó. ¿Te llevó el cáncer? ¿No mi última carta? La leíste, respondiste, moriste. ¿Adivinaste que me preparaba a volver? Yo entraría a tu cuarto y no lo ibas a admitir. Y nos besábamos, nos abrazábamos y llorábamos, y nos volvemos a besar, a nombrar y estar juntos, no en estos fierros duros. Vos, que contuviste tu muerte tanto tiempo, ¿por qué no esperaste un poco más? ¿Temías por mi vida? ¿Me habrás cuidado de ese modo? ¿Jamás crecí para tu ser? ¿Alguna parte de tu cuerpo siguió viviendo de mi infancia? ¿Por eso me expulsaste de tu morir, como antes de vos, por mi carta? ¿Intuiste? Nos escribimos poco en estos años de exilio. También es cierto que antes nos hablábamos poco. Desde muy chico, el creado por vos se reveló de vos, de tu amor, tan estricto. Así comí rabia y tristeza. Nunca me pusiste la mano encima para pegar. Pegabas con tu alma. Extrañadamente, éramos juntos. No sé cómo es que mueras. Me sos. Estás desordenada en mi memoria de cuando yo fui niño y de pronto muy grande. Y no alcanzo a fijar tus rostros en un rostro. Tus rostros en un aire, una calor, un agua. Tengo gestos de vos que no son en vos. ¿O no es así? ¿Imagino o quiero imaginar? ¿Recuerdo? ¿Qué sangras te repito? ¿En qué mirada mía vos mirás? Nos separamos muchas veces. Resistencia poética. Interrupciones 1 y 2 son del año 1988 y coincide con lo que Gelman llamó el desexilio y lo que consideró tan solo un juego de palabras. Justamente Interrupciones tiene que ver con todas las interrupciones que le costaron a este hombre y poeta el tema del exilio y de tantas pérdidas lejos de su patria. Y hay un poema adentro de Interrupciones 1 que se llama Hechos y dice así: mientras el dictador o burócrata de turno hablaba en defensa del desorden constituido del régimen, él tomó un endecasílabo o verso nacido del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño. Afuera seguía la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. Él tomó el endecasílabo y con mano hábil lo abrió en dos, cargando de un lado más belleza y más belleza del otro. Cerró el endecasílabo y puso el dedo en la palabra inicial. Apretó. La palabra inicial apuntando al dictador o burócrata salió del endecasílabo. Siguió el discurso, siguió la lucha de clases, el capitalismo brutal, el duro trabajo, la estupidez, la represión, la muerte, las sirenas policiales cortando la noche. Este hecho explica que ningún endecasílabo derribó hasta ahora a un dictador o burócrata, aunque sea un pequeño dictador o un pequeño burócrata. Y también explica que un verso puede nacer del encuentro entre una piedra y un fulgor de otoño, o del encuentro entre la lluvia y un barco, de otros encuentros que nadie sabría predecir. O sea que los nacimientos, los casamientos, los disparos de la belleza incesante de hechos. Y con una curiosidad, cerramos este espacio dedicado a Gelman y tiene que ver con un acto que él hizo el 25 de abril del 2008, y fue depositar un mensaje en la caja de las letras del Instituto Cervantes, un mensaje que él propuso y ordenó no abrir hasta el año 2050. Un mensaje que a todos nos causa mucha intriga y que muchos de nosotros no vamos a poder conocer nunca. Un mensaje en el 2050. un mensaje que seguramente tendrá que ver con esa resistencia poética que él pudo descubrir. Con la palabra al filo de la muerte, con la pérdida en la palabra. Bueno, hasta acá Resistencia Poética dedicó estos dos primeros espacios a un autor que merecería muchas más ediciones, de lo que hay mucho más que hablar de él, pero hasta acá llegamos con Juan Gelman, con nuestro autor de Resistencia Poética argentino, con este autor fundante de la poesía comprometida, y la próxima vamos a estar hablando de la historia de Nicaragua a través de los versos de Ernesto Cardenal. Hasta acá lo que fue Resistencia Poética. Los esperamos. Resistencia Poética.